It is. This is Big Wired. Now the microphone is also on. That's much better. Principio Caotico. Good morning, Gregoire. This is again not a test. This is live. En la emisión de hoy tenemos para ti una cápsula del estudio Centerada, una carta para una persona muy importante que todos tenemos en nuestra vida, de una manera o de una otra. También tenemos música de una otra artista Creative Commons que se llama Christine Hirsch de los Estados Unidos, y su primer disco está salido en el año 93 con su grupo Throwing Muses, y han salido 2-3 meses pasado un otro disco. Entonces son ya activos 27 años. ¡Yay! ¡Au, au! Primera canción, Static, y esperamos que no es Static. Picture of you breathing. Radio Reguard. La Teva Radio. I con este río, amb aquest riu que sentim de fons, comencem. Des de l'estudio Radio Reguard a Senterada, uns minuts per tu. Good morning, Reguard. Bon dia, bona tarda, bona nit. Com estàs? Aquí Carolina. Mireu, ara mateix sento el riu, el tinc just a davant, i l'olor de la pluja, de la terra, dels arbres. Gràcies, gràcies, gràcies. Avui us tinc preparat, et tinc preparat, aviam si ho tinc per aquí, sí, és una carta, sí, una carta molt especial. Compartir amb tu avui és una carta per a sanar, per amar i per avançar. És una carta per a ti, per a mi, per a mi mamà, per a tu mamà, per a totes les mamàs i per a la madre, la gran madre. Nos sirve, me sirve y te sirve para liberar, para respirar, para encontrarte un poquito contigo. Así que la comparto para ti y para mí. Dice, madre, necesito sanar contigo para poder vivir mi propia vida en armonía. Ah, eres el canal que elegí para vivir esta experiencia física. Te escogí porque eras perfecta para mí. Gracias, mamá. Lo has hecho, estupendo. He visto que mi niña herida ha estado muy resentida contigo durante todos estos años. Sigo viendo a mi niña herida. Y cerré una parte de mi corazón. Pero eso ha mantenido atado un dolor que ya no quiero en mí ni en mi corazón. No soy tu víctima, porque sé que hiciste lo mejor que podías con lo que tenías y sabías. Ahora estoy libre para crecer, para evolucionar y para reconciliarme contigo. Reconozco a la niña herida que hay en mí y cada día aprendo a darle todo el amor y la aceptación que no recibí de la forma que yo esperaba, que mi niña esperaba. Me alejé de ti creyendo que con eso iba a evitar el dolor. Pero el dolor de no sentirme amada tal y como soy, de no sentirme suficiente, me ha hecho ir por el mundo buscando un amor y una aprobación que nadie podrá nunca darme. Y ello, todo esto me ha hecho sufrir mucho. He vivido demandando amor constantemente a través de ser buena, de ponerme al final, de dar más, de buscar aprobación, de permitir pequeños abusos, de querer permanecer, de lograr reconocimiento. Sufrir. Es sufrir porque los demás digan o piensen, etcétera, etcétera. Hoy estoy decidida a consolar y sanar a mi niña herida. Necesito reconectarme contigo, mamá, porque a través de ti es que me reconecto con la vida y con toda mi fuerza interior. Pido al Gran Espíritu poder ver a la mujer que eres sin juicios, poder ver todas tus decisiones sin juicios y poder aceptarte tal y como eres, sin que me duela. En la medida que te acepto, mamá, me reconcilio conmigo misma. Porque tú eres la semilla de donde parto y la que me permite desplegar todo mi potencial. Ay, mamá, tú y yo somos una. Mamá, tú y yo somos una. Tú y yo somos una. Yo no soy más grande que tú. No debo sentenciarte. Tú eres el mar y yo el río que nace de ti. La vida y la madre son más grandes que uno, y ante ello solo queda aceptar, sí, y rendirse. Rendirse con la mejor disposición. Y así lo hago ahora. Esto es un trabajo interno en el que cada día te acepto en mi corazón con todos tus defectos y virtudes, sin expectativas. Sin esperar que tú cambies, ni que lo veas, ni me lo reconozcas, ni me apoyes. Lo hago por mí y por toda mi descendencia. Te honro y te respeto tal y como eres. Gracias por darme la vida. Honro tu vida tal y como ha sido. Honro mi vida tal y como es. No me quedo atascada en resolver tus problemas. Tú eliges. Te dejo con tus propias cargas, con tu vida, porque sé que tú puedes con todo, con todas las circunstancias que has elegido para ti, para tu vida. Me libero de todas las cargas tuyas que no me corresponden y quedo liberada para enfocarme en mí, en mi vida, en mis proyectos, en mis anhelos. Y veo más allá. Veo más allá, mi niña interior empieza a calmarse. Ya no estoy sedienta de amor, cariño, reconocimiento, aprobación y atención. Porque desarrollo mi amor propio y mi corazón se llena de júbilo. Sano cuando dejo de querer cambiarte. Mi energía ya no está en eso. Estoy enfocada en vivir mi vida. La vida que me pertenece. Una vida abundante por derecho de nacimiento. Puedo alejarte de mi vida, mamá, pero no de mi corazón. La madre y la vida van unidas. No existen la una sin la otra. Tomar a la madre es tomar a la vida sin juicios y sin tapujos. Es un sí a la vida. Es un sí al cuidado, a la nutrición, a la ternura, a la amabilidad. Es un sí hacia un amor más grande por mí misma, por la vida. Te prometo que voy a ser una persona feliz, que voy a amarme más que nada en este mundo y voy a disfrutar de mi vida al máximo, que siempre voy a rodearme de personas que me amen, que me respeten, me valoren y me den mi lugar. Te prometo, mamá, que creeré en mí y seré consciente de lo hermosa, talentosa y maravillosa que soy. Que voy a hacer mis sueños realidad desde mi más grande gozo, desde mi libertad, desde la pasión, desde el aprecio, desde el amor. Voy a vivir en abundancia, conectada con mi guía interior, mi luz, y tomaré las mejores decisiones para mí y por el bien de todos. Tomo la vida y te honro y te bendigo, madre. Tú eres la grande y yo soy la pequeña. Te pido permiso para hacerlo diferente. Estoy lista para cambiar la historia de todo nuestro linaje y descendencia. Tomo la vida. Madre, me siento feliz de ser quien soy. Me amo con todo mi corazón y disfruto inmensamente de estar viva. Gracias, madre, por traerme a este mundo. ¿Qué ha pasado? Necesito a James. Necesito un DJ técnico. Desde Senterada Estudio para Radio Reward, para ti, y con este agua de esta lluvia bendita, y este río poderoso, os envío un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, mamá. Te amo. Nos amo. Hasta otro ratito. Radio Reguar. La Teva Radio. Muchas, muchas gracias para esa carta que habla también de la felicidad. Si tenemos gratitud, somos felices. Es suficiente de tener gratitud por la vida, por las madres, los padres, abuelas y abuelos. A veces nos complicamos la vida, pero las cosas podrían ser más fáciles. Fortune, de Christine Hirsch. Vamos a escuchar qué hace la Christine con la fortuna. River devil, oh cruel. Yo escolto Radio Reguard. ¡Au! ¡Au! Y con eso una otra invitación a enviar cápsulas de sonido, música, todo eso en nuestro grupo Telegram de preferencia. También tenemos Facebook si tú no estás en Telegram. Ayer yo he recibido una primera serie de cápsulas de nuestros amigos de Argentina en viaje, que yo voy a editar y yo creo que vamos a poner eso en la emisión de mañana, la próxima emisión. Aquí una otra canción de la Christina Hirsch, después vamos a hablar un poco de ella. Morning Birds, pájaros de mañana. Yo no soy uno de ellos. Thank you. it's sin, you know it'd be a justified sin, you know it'd be clean. You know it'd be purifying, you know it'd be purifying, you know. Just a little fright left, something to grow into panic. Good morning, Reguar. Buenas noches, tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bien, bien. Yo hoy he tenido un día de ordenar. Llevo ayer y hoy ordenando y sacando cosas y limpiando y va muy bien. Va muy bien la cosa. Y me ha salido lo típico cuando te lías así. Me ha salido un librito de un muy buen amigo mío, que estuvo también viviendo una temporada aquí, en la cocina. No en la cocina, encima de la cocina, pero hablemos en general. Hoy, por cierto, ha salido de la cocina unas lentejitas fantásticas. Fabulosas, buenísimas. Si alguien quiere, aún quedan, están aquí en la cocina de Reguard. No es un anuncio, ¿eh? Que quede claro. El librito, El mundo se ha vuelto loco y algunos raps para la alegría, de mi buen amigo Antonio Godoy. Él es el doctor Diablo. Hola, buenas. Os voy a contar una cosa que acaba de pasar ahora. El mundo se ha vuelto loco. Loco se ha vuelto el mundo y se ha metido en un supermercado y una pistola ha comprado. Loco, pero muy loco. El mundo ha acabado, con su pistola cargada llena de balas de locura, él ha salido y se ha puesto a disparar a todo el mundo. ¿Seguro que estaba loco el mundo? Pues no sé, porque sus balas no me han tocado. ¿No estaría acuerdo? Pues no lo sé. Ahora que lo dices, ¿y cómo él iba con prisas? Si estaba loco o cuerdo, pues la diferencia ya no la encuentro. No, ya no sabemos qué es estar loco, qué es estar cuerdo, quién es el raro, quién es el o rara, quién es la normal, quién es aquí cada uno, ¿no? Quién debería estar sentado y quién debería estar de pie. Pues tenemos para pensar un poquito. Otra poesía, canción, rap de mi amigo Antonio. Esta es una historia más sin nombre ni fecha. ¿Qué más da? Aunque no hayas nacido para robar, si no tienes nada la tendrás que tomar. La calle su escuela te enseñará que el burgués no te robará y a ti en su cárcel te meterá. Eres antisocial, porque la vida te ha tratado mal. Dale un palo y déjalo estar, que reviente, quien no tiene que explotar, que tiene que explotar. El señor capitalista te intentará engañar, en su juego te meterá estado del bienestar. Es otra estafa más, su moto averiada necesitarás comprar. España va bien, pero pregúntale a Aznar, ¿para quién? Eres antisocial, porque la vida te ha tratado mal. Dale un palo y déjalo estar, que reviente, quien tenga que explotar. Hay la gente, tanta gente que hay, que se avergüenza de su cuerpo, se avergüenza de su aspecto físico, se avergüenza, pero no hay mucha gente, ¿no?, que se avergüence de su mente, de la mente que tiene, de lo que llega a decir, las tonterías que llega a decir y todo. Nadie se avergüenza de eso, no. Antes estaba bien visto ser inteligente todo, y ahora se lleva eso de ser un cateto, de no leer un libro, de lo que en verdad no queremos, pero eso es lo que se lleva ahora. Sangre, sangre, sangre nueva, sangre joven, sangre derramada en un recipiente que positivan imágenes incontroladas. Sangre, sangre, sangre salvaje, sangre libre, sangre llena de colores, en la que mojas tus pinceles y vas dando formas inusuales en un lienzo. Una cámara, un lienzo, y vas utilizando cualquier elemento. Sangre emborrachada de ideas lúcidas y drogadas van creando. Condones para el niño y la niña, para la niña que se lo ponga al niño. Condones, condones. Estoy enamorado, quiero un preservativo. Estoy muy enamorado, quiero una caja de anticonceptivos. Me ha dejado, ¿qué hago? Quiero una caja de antidepresivos. No compres gomas, róbalas, que son caras. Curas hipócritas fabrican condones mientras predican el sexo a pelo. Mentiras encubren las arcas llenas de las iglesias. Beatas crédulas pilla el SIDA, porque sus maridos no utilizan gomas al follar con otras. Está mal visto, no se lleva, es una enfermedad de drogadictos y maricones, dice la gente. Pero el Beato y la Beata del Quinto también lo tienen. ¿Por qué criticáis tanto? ¡Gilipollas! Érase una vez un viandante en la avenida Rodríguez, un paso de cebra, también una gallina y una gaviota parlanchina. ¡Corre, corre, corre, que te atropellan los coches! Un viandante y un semáforo en verde, con preferencia a los peatones. Corre, corre, corre. Súbete a un árbol que te atropellan los coches, que van como los locos pisando el acelerador. Un viandante y un coche. Un coche y un viandante. Frente a frente. Abre la puerta y se mete dentro el viandante. ¡Claro! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te atropella el viandante en coche! Moraleja. Nunca intercambies un elefante rosa por un viandante gris, que se comprará un coche y no sabrá dónde ir. Pero ¡corre, corre, corre! ¡Que te atropella su automóvil! Viaje hacia ninguna parte. Viajeros que entran y tardan en salir, que dan una vuelta y otra vuelta y no paran de repetir. Recorren varias veces el mismo trayecto. Viajeros que no van a ninguna parte. Denme 5 duros para mis chorrumbeles, que los tengo que mantener. Una y otra vez van cambiando de dinero para poder comer sus niños. Y tú te preguntas, ¿cuándo acabará de sonar ese maldito acordeón? Aquel chico del otro asiento se ha quedado dormido, levitando en sus pensamientos. Se abren las puertas, salgo del vagón. Después de 2 horas, tras una entrevista de trabajo que no ha podido ser, me dirijo hacia casa y me subo en un vagón. Y aquel chico del otro asiento aún sigue dormido, levitando en sus sueños. El andén vacío, un individuo canta una pieza de ópera que sin invitación invade mis tímpanos. La espera parece interminable. Ese maldito metro no aparece. La voz retumba a las paredes. Él no espera ningún tren, porque es un viajero que a ninguna parte va. ¡Clines, clines, clines! Va gritando una niña. ¡Pañuelos de papel! Una ayudita, por favor, que estoy en paro. ¡Pañuelos de papel! Va gritando de vagón a vagón. ¡Para sonarse los mocos! Solo la voluntad y yo doy un paquetito de pañuelos. ¡Clines, clines, clines! Se va gritando. Viajeros a ninguna parte, sin destino aparente. Cantan, tocan un instrumento, piden, venden pañuelos o simplemente se quedan dormidos. Viajeros entrampados en el metro y sin destino aparente. Madre mía, con esta noche lluviosa que tenemos, nos hemos puesto íntimos. Es una noche íntima. Embruixat per la lluna plena. Deixa't emportar per la seva bogeria. Desfollat al costat de la finestra, deixant que entri la seva llum. Dibuixo la meva ment el teu cos nus, mentre recordo la teva rialla. Deixant fotografiar els teus ulls, així és com jo vull en recordar-te. Encara que això no hagi passat mai, passa contínuament pel meu cap. Estic enamorat de tu i dels teus ulls. Radio Reguard, la teva ràdio. Muchas gracias, Quique, para leer del Doctor Diavolo. Muy interesante eso, libre de actualidad total. El mundo está loco. Sí. Una otra canción con un título que no es el mío, Speed Bath. Se bañar rápidamente. Yo prefiero el baño turco y 2-3 horas. I was Yo estimo a Radio Reguard. Maravilloso eso pequeño libro del Dr. Diavolo. Y si pensamos que debe ser de los años 90, habla del miedo del SIDA. Eso me recuerda un poco todos los miedos de mi vida. Empezamos con Guerra Fría, posiblemente caliente, en los años 70, miedo de un nuevo edad de hielo. Eso debe parecer muy raro a la generación joven, con Fridays for Future y miedo de un cambio climático en la otra dirección, pero la misma ciencia que siempre sabe todo en el momento, en los años 70 pensaba que vamos directamente en un nuevo edad de hielo. Y los precios del aceite crudo subían y mucha gente han poniendo insulación tóxica en sus casas, lana de cristal. No es muy bueno eso. Pero un negocio increíble, los negocios con el miedo. Después, claro, el miedo del SIDA en los años 80. Miedo de terroristas, miedo de brigadas rojas, también brigadas negras. A veces miedo de fronteras. miedos. Que dejamos los miedos detrás con una canción de la Christine Hirsch, Ruby Doo, suave, esperamos que es algo suave, escuchamos. Free. Radio Reguard. La Teva Radio. Y ya vamos en dirección de la fin de una otra hora que fluyó. Yo tenía un gran chiste sobre un otro señor del miedo, pero vamos a esperar para mañana con ese chiste. Una otra canción de la Christine Hersh, y yo decía que iba a hablar un poco de ella, pero tiene mucha, mucha información en su biografía en el Free Music Archive, demasiado. Si te interesa, tú puedes la trobar en el Free Music Archive con Christine Hersh, y también tiene su propio sitio internet, christinehersh.com. Ahí a sus noticias, que su último álbum, Sun Racket, está salido el 4 de septiembre de este año, y que su última apariencia con público estaba el Pasadena Daydream Festival con The Cure, Pixies, Deftones, Mogwai y Throwing Muses, el grupo de la Christine. Y con eso vamos a jugar o algo, Around Dusk, alrededor de la mañana temprana. Disfruta. Around dusk, you walk the seven blocks to paradise. And throw your arms around it, part of the cattle call to harmony. It don't, it breaks, but much too late to wreck the night. We spun a silken effort, wrapping the day in softer company. My favorite distance is La Teva Radio. Muchas, muchas gracias por escuchar nuestra pequeña radio local. Y nos vemos, escuchamos mañana por una otra edición de Good morning, Gregoire. Hello. Y ahora vamos a poner media hora de Psytrance de Mongolia, Tribal Progressive, y después vamos a cortar el servidor y cambiar al DJ automático robot de trabajo. Manit.